La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día lunes 17 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un placer para mí acercarme en este devocional de la palabra de Dios y en este inicio de semana, acercarme con usted y estudiar por un instante la palabra de Dios. Nuestra cita bíblica está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo número 13 en adelante. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas y que todo lo que se puede desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría obviamente, es árbol de vida a los que de ella hacen. Bienaventurados los que la mantienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Versículo 18 en el que termino, ella es árbol de vida a los que de ella hacen y bienaventurados son los que la mantienen. Luego esta porción bíblica dice que somos bienaventurados cuando ya hallamos sabiduría y todo lo que expresa más preciosas que las mismas piedras preciosas, más grande es la mercadería de ella que sus frutos que el oro mismo y que la plata. Sus caminos deleitosos, largura de días hay en ella. Luego la sabiduría que viene de parte de Dios es un árbol de vida. Son un árbol de vida las palabras sabias de Dios. La sabiduría es un árbol de vida a los que de ella hacen. Así que esta palabra hacen o atarse significa es la palabra hebrea kausak. La palabra literalmente significa en el hebreo, traducido al español, sujetarse, ser fuerte, ser valiente, ser obstinado, inclusive significa atarse, como en esta parte, hacen, refrenar, conquistar, ayudar, enmendar, ser valiente, ser fuerte. Así que esta porción nos enseña que cuando encontramos la sabiduría, debemos hacernos a ella, atarnos a ella, debemos conquistar, ayudar, enmendar, debemos hacerlo con urgencia. La palabra significa también ser fuerte, hacen, ser valiente. Ella es árbol de vida, que la sabiduría a los que son valientes, en otras palabras, a los que se sujetan, a los que se atan, a los que conquistan. Ahora, me llama tanto la atención que esta misma palabra hebrea causan está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, el Evangelio que Dios nos dejó a través de Jesucristo en el capítulo número 11 y en el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Luego esta misma palabra valiente es la misma palabra para hacen, kausak. Es la misma palabra hebrea para cuando Dios nos enseña que el que haya la sabiduría haya las bendiciones de Dios en tantas cosas y cómo la sabiduría es un árbol de vida para de los que ella hacen, en otras palabras, para los que se atan, para los que son valientes. Luego el ser valiente es asirse de la sabiduría y no es que el valiente sea el que le pega más a alguien o el que puede vencer en pleitos o en cosas de dependencia. No está hablando de ese tipo de ser valeroso, no se refiere a esa parte carnal equivocada, sino se refiere a conquistar, a refrenarse de cosas que no son correctas. Muchas ocasiones usted es tan valiente de refrenarse de cosas que no le convienen en esta vida. Eso es ser un verdadero valiente, para pegarse y tirarse los dientes cualquiera afuera. Significa ser obstinado, obviamente del lado correcto, el desear ser algo en Dios, sujetarse a Él, ser fuerte, ser valiente. Desde los días del Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Así que si usted es valiente, arrebatará el reino de los cielos. Si usted se sujeta, si usted se vuelve fuerte, si usted se obstina en caminar con Dios, en atarse a la sabiduría, el conquistar, el ayudar, el enmendar, el tener urgencia para acercarse. Y esta misma palabra hebrea que encontramos, kausak, esta palabra para asirse, para atarse de la sabiduría, de este árbol de vida, es la misma palabra que se encuentra en el libro de Josué. Hemos oído citas bíblicas tradicionales en el mundo cristiano y esta es una de ellas. Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esta misma palabra, esfuérzate y sé valiente, es la misma palabra hebrea, kausak, que significa atarse, asirse. Esta misma palabra que utilizó el Señor Jesús cuando dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta estos días que se viven en el reino de los cielos, se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Así que Dios nos invita a ser valiente, nos invita a ser obstinado en el lado correcto, a asirse, a atarse, y en este caso a la sabiduría. Usted es sabio cuando se ata a la palabra de Dios, se aferra a ella y a la fe que viene a través de ella. Con razón el libro de Josué, en el primer capítulo, tiene 4 porciones con la misma palabra kausak. La misma palabra, en otras palabras, una estatura de verdad, 4 puntos de la cruz que representan la fortaleza que Dios nos brinda a usted y a mí para volvernos valientes, para asirnos. Por eso en el versículo 6 que acabo de leer dice, esfuérzate y sé valiente. El versículo 7 es la parte más conocida de este libro de muchos de nosotros, solamente que te esfuerces y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. También el verso número 9 tiene la tercera porción. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Esta es la porción que comentaba hace rato, la parte más conocida de este libro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, en el verso 9. Y por último, el verso 18, cualquiera que fuera rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mandare, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. 4 porciones en las cuales Dios exhorta a Josué volverse valiente, kausak, que se ate a la sabiduría. ¿Cómo podría guiar a un grupo de gentes tan grande si no fuera sabio? Luego la sabiduría viene de Dios, pero de nosotros es la valentía de atarnos a ella, de asirnos a ella, porque cuando nos amarramos, nos atamos, cuando somos obstinados de seguir con ella, Dios nos da entonces sabiduría, cierto, porque es árbol de vida, este árbol de vida de sabiduría, pero nos da valentía, valentía para defender lo que Dios nos ha dicho. Amigo, ¿cuántas ocasiones solamente porque pasó el viento por un rato y no nos convino, nos acabamos haciendo a un lado, pensando que los demás son los que tienen la respuesta de la vida que tenemos? Amigo, nadie va a responder por usted delante del trono de Dios por sus acciones. Por mucho que usted ame a su esposa, a su hijo, a su madre, a su abuelo, a quien usted quiera, nadie se parará delante de usted para dar cuentas ante la cruz del Calvario. Nadie se parará ante el trono de Dios para objetar alguna situación, porque Dios nos ha dado sabiduría y esta sabiduría es un árbol de vida, y este árbol de vida los valientes se hacen de él, se atan a él. luego nos da fortaleza. Por eso Josué, siendo encomendado para sacar a este pueblo llamado Israel para conquistar la tierra prometida que Dios le había dicho, después de 40 años de caminar en el desierto, llegaron a esta tierra para conquistarla, y Dios le exhorta 4 ocasiones: una estatura de verdad, sé valiente, causac, átate a la sabiduría, aférrate a ella. Amigo, tal vez no tenga nadie a su lado que le ayude a caminar, pero Dios está ahí para ayudarle. Su Hijo, Jesucristo, está ahí para ayudarle. Recuerde, Él no es una religión, es el Hijo de Dios. Tiene el poder de ayudarlo. Sea valiente, átese, amárrese, abrace este árbol de vida llamada la sabiduría de Dios, y Él le dará la valentía para seguir adelante, aun cuando otros no quieran seguir y caminar con Él. Dios le dará la fortaleza a usted para seguir adelante. Es mi oración y mi bendición a usted de parte de Dios, que usted pueda caminar y ser valiente. Que Dios bendiga el inicio de su semana. Dios le guarde. Gracias por escuchar la bendita palabra de vida de Dios. Amén.